Debe caer para todo el mundo. Viene bombardeando y te baja en un segundo. Debe caer para todo el mundo. Viene bombardeando y te baja en un segundo. Argentina, para todo el mundo. Esto es Yerba, Yerba Brava. Invita el bombardero Walter Maccheroni. Que ya va a buscarla.